que pueden ser eternos. Ayudaré a prensar manzanas. Se inclina el alma ante la tierra. Déjalo, suéltalo. ¿Quién puso toda esa mierda en tu cabeza? Un zurupeto ayuda a un analfabeto. A las monjas y a las leyes hay que torcerlas para que sean fecundas. Entro en el peligroso camino de la irracionalidad. Entrégame a tu dios de harina para pitanza de bastones. Al final le damos la mano al diablo y pasamos de largo.